Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles a continuación de las distintas conmemoraciones que se desarrollan durante este mes de noviembre. Lo cierto es que tenemos varias, la quizás más visible es la relacionada con la violencia de género y ese 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, pero además también durante el mes de noviembre se conmemoran otras fechas. El 20 de noviembre, por ejemplo, tenemos el Día Universal de los Derechos del Niño, y el 14 de noviembre, que es donde nosotros vamos a detenernos la próxima semana, se va a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. En torno a esta fecha, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz pues está planificando diferentes iniciativas, y es que como cada año se intenta dar visibilidad a el número de personas de diabéticos que padecen la enfermedad de manera sobre todo centralizada en nuestra localidad. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con el presidente de ADISICA, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Francisco Redondo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, desde ADISICA, que ya se prepara ese Día Mundial de la Diabetes, que como decíamos será el próximo jueves, pero antes de nada sí que quería también preguntarte por qué recientemente se celebraba en ADISICA elecciones y de nuevo Francisco Redondo pues asume el cargo, ¿no?, de presidente, con un equipo de trabajo detrás, pero será el que afrontará durante los próximos 4 años la dirección de ADISICA, ¿verdad? Sí, así es. Con algunas personas que hemos integrado, uh-huh, que se han sumado a la directiva, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pues con ese objetivo, ¿no? El intentar hacer lo mejor posible y el comenzar prácticamente un curso que arrancará enseguida con lo que es la conmemoración del Día Mundial. Sin embargo, pues durante todo este año pasado habéis tenido también un amplio programa, ¿no?, de actividades y de iniciativas que han pasado pues desde la caminata solidaria el pasado mes de febrero hasta, recientemente una excursión a Córdoba. Sí, sí, así es. Si quieres te cuento, sí, más o menos lo que hicimos, la actividad del 2019. Uh-huh. Pues mira, pues tenemos en la asociación un taller de yoga durante todo el año. Después participamos en el Duele Viviente, la tercera caminata, como ya has dicho, que tuvimos 245 participantes. Después tuvimos un taller en la misma fecha con conceptos básicos de alimentación, ejercicio y nuevas tecnologías, que fue el 30 de marzo, por Carmen Mateo, una educadora en diabetes. Después tuvimos lo de la bajada romana, que participamos con una pequeña barra en la plaza del ayuntamiento. Y después por el verano, pues tuvimos el campamento de verano para los niños, que se celebra, que siempre está en la Junta de los Ríos, que fue en agosto. Y después, ya casi por último, tuvimos la excursión a Córdoba, que fue subvencionada por la obra social de la Caixa, que fue visita a Medina Sagrada y la mezquita catedral. Y ya pues lo más próximo fue la asamblea, que ya hemos hablado. Uh-huh. Una asamblea en la que se ratificaba, por tanto, la nueva junta directiva que va a asumir el mando a través de Francisco Redondo como presidente y que ya prepara pues todo lo concerniente a ese Día Mundial de la Diabetes. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado en esta ocasión? Pues tendremos las siguientes actividades. Fíjate, primero es una merienda saludable. Bueno, primero te voy a decir que empezamos el día 14 sobre las 5 de la tarde en la Avenida de España, allí a la altura del Cristina, la plazoleta redonda esta. Haremos controles de glucemia y un fotocall tendremos. Y después por la noche encenderemos el San Antonio en azul, como todos los años. Uh-huh. El San Antonio, por tanto, que se vestirá de azul, como todos sabemos, es el color de la diabetes, ¿verdad? Así que... Sí, claro, esto se hace en todas las ciudades. Siempre la cosa más emblemática de cada ciudad, ¿no? Para nosotros, pues el San Antonio es el nuestro. Claro. Y estará encendido no solo el 14, sino, tengo entendido, durante prácticamente todo el fin de semana, ¿no? Del 14 al 17 de noviembre. Sí, exactamente. para que, bueno, pues se le dé visibilidad, ¿no? Y se conozca entonces que se está celebrando, se está conmemorando esa jornada, la del Día Mundial de la Diabetes, que como decíamos se celebrará el próximo 14 de noviembre. Esa merienda saludable en el centro de la Avenida España, ese stand donde se realizará la prueba de glucemia, con ese fotocall también para todo el que quiera participar. Pero no va a ser la única iniciativa, porque en torno también a esta efeméride desde Adisica habéis preparado una charla-taller relacionado con la alimentación, que es algo básico, ¿no?, para los diabéticos. Pues sí, ya tenemos otra vez a la nutricionista Susana Foy, que es una excelente nutricionista. Uh-huh. El título del taller sería Compra bien para comer mejor. Lo haremos allí en la sede de la Federación, en la calle Patacabra. Empezará a las 19:30 a 21:30. Y nada más. Uh-huh. Un taller relacionado, bueno, pues precisamente con la alimentación, pero más enfocado al momento en el que nos hacemos con esos alimentos, al momento de la compra, ¿no? Quizás, sí, porque, claro, sí, claro, si no lo compramos, si no lo tenemos en casa, no lo comemos. Así que si compramos saludable, eso es lo que vamos a comer, ¿no? Sí, esto también lo que te ayuda también es a saber los alimentos, lo que tiene, los componentes que tiene. Es una de las cosas. Pues, tú lees a lo mejor 315 y... Sí. Bueno, 315, pero esto que lo mismo es conservante o son otras cosas, ¿sabes? O tienen azúcares que no debemos de comerlo. Claro. Claro, o esto es lo que queremos aprender un poco. Claro, el comprar saludable, que también hay que saber comprar, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos guiar por la publicidad y, en fin, podemos estar equivocándonos. Digo, eso es así. Pues todo sobre el etiquetado, sobre la publicidad, que por recoger los productos y que a lo mejor, bueno, pues no estamos consumiendo lo que creemos que estamos consumiendo. Sobre todo cuando hablamos de alimentos envasados, ¿no? Quizás con los alimentos frescos no ocurre tanto, pero sí cuando hablamos de productos procesados y demás, ¿no? Claro. O sea, que vamos comprando y no sabemos lo que tiene, claro. Conservantes, aunque tú compres también, por ejemplo, frutas, lo mismo le echan algo también para mantenerla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también te está haciendo daño. Claro. Y por otro lado, bueno, pues hay que tener en cuenta también todo lo relacionado con lo que sería pues la alimentación saludable, ¿no? Especialmente para un diabético. Yo imagino que de eso pues también se darán pauta, aunque eso es algo que vosotros tenéis bien asumido, ¿no? Sí, claro, que el diabético casi día a día pues, lo tiene que tener, claro. Tiene un estricto régimen. Bueno, pues eso será el 15 de noviembre. Es una charla que tendrá lugar en la sede de Adisica de 7:30 a 9:30. Sí. Y bueno, me imagino que es abierta al público, ¿no? Puede participar todo el que lo desee, pero está orientada, evidentemente, para diabéticos. Sí, claro. Pero vamos, si hay alguien que quiera ir a escucharla o algo, puede ir, vamos. Los invito. Están invitados, ¿no? A todo el pueblo. Pues esa invitación que queda ahí también. Yo antes de despedir, Francisco, sí que quería preguntarte también por la marcha solidaria que desarrollasteis el año pasado en el mes de febrero y que, bueno, creo que alcanzará, si no me equivoco, la cuarta edición este año, la caminata, más que marcha, caminata solidaria, que no sé para cuándo la estáis planificando, si estáis trabajando en ella. El año pasado, mira, nos gustó que anteriores años lo hemos hecho al final de año. Y el año pasado parece que me gustó más, vamos, porque decimos a primero de año y no hay tantas carreras, tantas caminatas. Queremos también salir un poco de siempre lo mismo, venga caminata, venga carrera, y queremos hacerlo en otra fecha. ¿Se sabe ya la fecha o todavía aún no? No, todavía no lo tenemos planificado. Pero sí que será a principios de año, ¿no? Sí, será febrero, marzo, por ahí más o menos, creo. Lo haremos. Igual que el año pasado, también con el mismo formato, sí. ¿No? Caminata, un recorrido similar. Sí. Y todo. Además, sí. Es precioso, tú sabes que dar la vuelta al pueblo es precioso por ahí, por arriba, por el carril, por todo lo exterior. Y bueno, pues imaginamos que también la caminata destinada a obtener esos fondos, no sé si se va a mantener el mismo proyecto, el de la financiación de la adquisición de los medidores continuos de glucosa, que era el principal, ¿no?, por el que estabais trabajando. Sí, era el principal, pero creo, bueno, según la Consejería de Salud este año a los que son tipo 1, mayores de 18 años, se lo iban a conceder. Estamos esperando a ver lo que pasa también con esto. Porque puede que haga que cambiéis el motivo, ¿no?, de, claro, de la recaudación de la caminata. Claro, ahora también estamos hablando, por ejemplo, de tipo 2, con las varillas para hacerte la glucemia, ¿no? Porque a ellos no se lo receta el médico. No tienen, y algunos ellos tienen que hacer y le pasan muy pocas. Pero a mí me sobran algunas varillas, pues se le pasa a alguien que le haga falta. Y así vamos, estando unos de otra. Bueno, pues es el nuevo proyecto, de todas maneras todo esto todavía no está definido y se trabajará de cara al futuro, porque es la próxima iniciativa, ¿no?, en la que vais a estar trabajando de cara al futuro. De momento lo que tenemos es la conmemoración de ese Día Mundial de la Diabetes, que llegará el próximo jueves, 14 de noviembre, con la celebración de esa jornada en el centro de la Avenida España a partir de las 5, y después la charla, el taller sobre la alimentación, que se va a impartir el día siguiente en la sede de Adisica. Compra bien para comer mejor. Con toda esta información nos vamos a quedar. Francisco Redondo, no sé si quieres decir algo más antes de finalizar. No, que a ver si hemos bajado la cuota para ver si tenemos más socios para los de tipo 2, que se puedan entrar, apunten y tengamos más gente para hacer más unión y más fuerza. ¿Cuántos sois en la actualidad? Somos unos de tipo 1, somos unos 60 por ahí. Más algunos que hay de tipo 2 apuntados. Lo que queremos es a ver si se van apuntando más y hacemos más fuerza, claro, en todo. Para que además también, bueno, pues puedan todos beneficiarse de las acciones que se desarrollan por parte del colectivo, por parte de Adisica, y también pues puedan, en cierto modo, colaborar, ¿no?, con la causa y con el trabajo que se lleva a cabo por parte de la asociación. Exacto. Francisco, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.